para hablar. Ahora eres tú quien va a escuchar las cosas que me muero por decir, el llanto que he llorado junto a ti, sin que supieras tú. Cerré mis ojos para más no ver caricias que le diste otro querer, veneno que en silencio me tragué, sin que supieras tú. Devuélveme esos años de mi vida, esa historia confundida y la espera que me hizo apartarme de tu amor. Devuélveme me quiero llevar de aquí. Silencio que me llevo en mi llorar, las noches que con ansia yo anhelé, que un te amo se escapara de tus labios, que un te quiero recorriera mi ansiedad, aun por casualidad. Cerré mis ojos para imaginar palabras que yo no escuché jamás, los besos que jamás me habría de dar, que supieras tú. Devuélveme esos años de mi vida, esa historia compartida y la espera que me hizo apartarme de tu amor. Devuélveme los detalles, las caricias, mis tristezas y mis risas. Todo me quiero llevar de aquí. Para hablar, ahora eres tú quien va a escuchar las cosas que me muero por decir, el llanto que he llorado junto a ti. Si que supieras tú, si que supieras tú, si que supieras.